8 de la mañana con 57 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a jueves a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo nubladito. Tenemos un viento que se registra a 5 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 9.9 millas. Hay un aviso de que viene un viento y viene en curso, o sea que por ahí viene. Va a aumentar estas velocidades de viento aproximadamente a las 5 de la tarde, ¿ok? Déjenme ver si... Bueno, ahorita que diga el pronóstico, a ver si puedo entrar un poquito más allá, ¿ok? Para el día de mañana, viernes, 10 de mayo, Día de las Madres, se esperan temperaturas máximas de 58 grados, mínimas de 42, con cielos mayormente soleados, probabilidad de precipitaciones de un 22%. Para este sábado, 11 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 63 grados, mínimas de 46, con cielos mayormente soleados. Para el próximo domingo, 12 de mayo, se esperan temperaturas máximas de 71 grados, mínimas de 52, y es el Día de las Madres acá en Estados Unidos. Se esperan cielos soleados. Para el próximo lunes 13 de mayo se esperan temperaturas máximas de 72 grados, mínimas de 52. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Ya no va a estar tan frío. El día de mañana va a estar un poquito más agradable, no mucho que digamos, pero pues ya es un avance, ¿no? Y bueno, más adelante vamos a hablar sobre el Día de las Madres del día de mañana en México y también pues del día domingo, porque el día de mañana no tendré programa, recuerden que es mi semana corta, entonces hoy vamos a adelantar la celebración, ¿no? Y bueno, les decía que hay un aviso de vientos para el día de hoy y se considera como una condición meteorológica severa. Entonces, déjeme ver si exactamente nos dice desde dónde viene. Pues sí, ¿no? Vamos a ver. Voy a ponerle aquí a la animación del viento. A ver si nos dice 9 millas, 6 millas, a ver, 5 millas. ¿Dónde estamos acá? Estoy viendo aquí la animación, pero sinceramente no la veo como que tan fuerte. Creo que... se espera también un poco de lluvias, pero en otro día. Bueno, vamos a hacerle caso entonces a esta otra información, ¿no? Que a partir de las... que les había dicho, de las 5 de la tarde próximamente, 5 de la tarde más o menos, se vienen esos vientos fuertes y yo creo que van a continuar como aquí hasta las 8 de la noche probablemente, ¿eh? Si ahorita tengo más información pues se las voy a dar, pero por si o por no, ustedes prepárense si van a salir, manejen con mucho cuidado, con mucha precaución si van a viajar sobre todo, ¿verdad? Y si también van a estar trabajando al aire libre, nada más recuerden esto, pues que se esperan estos vientos fuertes. Y con esto me voy a ir a una pequeña pausa musical seguida de la reflexión y después regresamos. Estamos empezando el programa más tarde de lo usual el día de hoy. Lo vamos a terminar pues también más tarde. Vamos a terminarlo como alrededor de las 11 de la mañana aproximadamente, ¿ok? Bueno, ahora sí, vámonos a la pausa y ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sigue

9:57 a.m. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, tuve que cortar el programa al inicio, ya que estaba teniendo problemas técnicos y no sabía. Y lo más probable que el día de ayer en los programas por la tarde, por la noche, el de Encuentros Existenciales, la charla con meditación y el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit, probablemente vayan a tener también unos errores. Entonces ahorita vamos a checar cómo quedaron esas grabaciones y pues vamos a tener que editar. Van a estar sin comerciales, me imagino, de Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y eso es en dado caso que sí se hayan grabado bien. Si no, pues vamos a tener que descartar los programas porque no se estaba escuchando el audio, se escuchaba el audio de la computadora. O sea, si estamos tecleando, si estamos haciendo los clic-clic, eso es lo que se estaba transmitiendo al aire en lugar, pues, de lo que estamos haciendo ahorita. Entonces, no estaba escuchando la música, nada de eso. Así que, como les digo, tocará checarlo y editarlo. Y pues el principio del programa del día de hoy, pues probablemente tampoco se haya grabado bien. Así que es muy probable que descartemos los programas del día de ayer. Desafortunadamente, si no se escuchan, pues no podemos hacer algo más, ¿verdad? Al respecto, se tienen que volver a grabar. Y entonces pues van a quedar pendientes, yo creo, para la próxima semana. Y al inicio del programa, vamos a ver ahorita también los dos archivos, a ver si se grabó o no. De por sí empezamos el programa a las 9, pero pues bueno, ese es el problemita que hubo hace unos minutos, bueno, hace una hora atrás. Y bueno, ya vamos a irnos ahorita con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos deparan los astros. Y después vamos a hablar del día de las madres, que es el día de mañana en México. Y acá en Estados Unidos se festeja este próximo domingo. Entonces, ahorita vamos a hablar de las dos celebraciones en los dos diferentes países, ¿ok? Y bueno, por el momento nos vamos a ir con el horóscopo del día de hoy para ver qué nos separan los astros. Thank you. Aries. Tu futuro se presenta prometedor, especialmente si sabes identificar las oportunidades que te llegarán a través de amigos y conocidos. Mantente abierto y honesto en todas las relaciones que establezcas. Los lazos fraternales serán fundamentales para tu desarrollo. Para el signo de Tauro, las lunaciones influirán en tus temas financieros. Es el momento perfecto para pensar en un negocio rentable y avanzar con determinación. Al ser generoso contigo mismo, recibirás el favor del universo y experimentarás la abundancia. Géminis, te sumergirás de lleno en tus ideas y pasarás rápidamente a la acción. Encontrarás aliados para tus proyectos y lograrás comunicar tus pensamientos de manera clara y efectiva. Aprovecha esta energía positiva para ampliar tus horizontes y fortalecer tu presencia social. Para el signo de Cáncer, una etapa laboral llegará a una conclusión exitosa. Incluso el guerrero más valiente merece un descanso tras la victoria. Te darás cuenta de que la realidad tiene múltiples dimensiones y descubrirás que cultivar pensamientos positivos será tu mejor escudo protector. Leo, con la luna que transita en el sector de las amistades, estarás más dispuesto a conocer gente nueva. Disfrutarás de lugares que ofrezcan diversión y variedad. Aprovecha esta oportunidad para intercambiar puntos de vista y enriquecerte con nuevas experiencias. Virgo, aumentará el nivel de exigencia y se añadirán nuevas responsabilidades en tu vida. Utiliza tu inteligencia para desarrollar una estrategia que te impulse hacia el éxito. Tu habilidad para manejar múltiples asuntos simultáneamente será el secreto de tu triunfo. Libra, sentirás un fuerte impulso de vivir experiencias que te lleven a la evolución y al crecimiento personal. Es un momento ideal para considerar emprendimientos en otras regiones y aprender nuevos idiomas. Escuchar las perspectivas de los jóvenes te brindarán orientación. Escorpio, estarás en una fase de introspección, transformación y crisis a la cual estás acostumbrado. Tu instinto para descifrar misterios se agudizará, te sentirás en ocasiones como protagonista de una novela de detectives. Esta fase será crucial para tu crecimiento personal. Sagitario, los temas de pareja tendrán un papel central en tu vida. Buscarás recibir más atención de tu alma gemela y pondrás energía en asegurar que tus necesidades sean atendidas. Si estás soltero, es probable que busques interactuar más para ser visto y considerado. Capricornio, este es un buen momento para reorganizar tu agenda y ponerte al día con asuntos pendientes. Es crucial que aprendas a delegar y a distribuir tareas para tu bienestar. Si sientes la necesidad de recargar energías, una excelente opción será salir a caminar y refrescar tu mente. Acuario, deslumbrarás al mundo con tus talentos naturales y captarás la atención con tu brillo único. Para alcanzar la felicidad plena, dedica tiempo a esa persona especial que amas, exprésate con sinceridad y comparte tus pensamientos con pasión. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es un momento propicio para invertir en negocios inmobiliarios o emprender proyectos de remodelación en tu hogar. Además, mejorar el diálogo y la comunicación fortalecerá tus relaciones familiares, crearás un ambiente más armonioso y cohesivo. Y es de la mañana con 7 minutos. Hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y bueno, el horóscopo que les acabo de dar es del niño prodigio, que él fue el que dio este horóscopo en sus plataformas digitales para compartir sus más recientes predicciones de este jueves 9 de mayo. Vámonos a la pausa y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio,

primera cita. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 15 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y les decía que íbamos a hablar sobre el Día de las Madres, de todas nuestras madrecitas santas, para la celebración del día de mañana, ya que el día de mañana no tendremos programa. Eso lo dije al inicio del programa, no sé si se vaya a poder rescatar esa parte. Pero bueno, ahorita les voy a decir por qué se celebra el 10 de mayo en México y también la celebración de acá en Estados Unidos, que es este domingo 12 de mayo, ¿ok? Pero antes me voy con una información de ciencia y tecnología. Y en la primera nota que les traigo se trata de Tesla, de Elon Musk y Baidu, que se alían para fabricar autos que se conducen solos en China. Las empresas que construyan coches autoconducidos para las carreteras chinas deberán obtener una cualificación cartográfica. Tesla, de Elon Musk, se ha aliado con el gigante chino de internet Baidu para recopilar datos en las carreteras públicas de China con el fin de desarrollar su sistema de conducción autónoma. Como parte del acuerdo, Tesla también obtendría datos para construir un sistema de navegación a nivel de carril para su función de conducción autónoma para las carreteras chinas, fue lo que informó Reuters. Musk visitó China por sorpresa el día domingo y se reunió con el primer ministro del país, Li Qiang, en busca de la aprobación gubernamental para implantar el software FSD en China. Y aunque Tesla lanzó su sistema FSD hace unos 4 años, aún no está disponible en China, que es el segundo mayor mercado del fabricante de vehículos eléctricos. Las empresas que quieran fabricar coches autoconducidos en China deben obtener una cualificación cartográfica, para lo cual pues las empresas extranjeras pueden tener que asociarse con socios nacionales. Y con el servicio de cartografía de Baidu, Tesla puede utilizar legalmente su software FSD en las carreteras de China. El modelo 3 y el YEV de Tesla se encuentran ahora entre los coches probados y que cumplen con las obligaciones de seguridad de datos de China. Y es bueno ver que los vehículos eléctricos progresan en China y todos los coches serán eléctricos en el futuro, fue lo que escribió Elon Musk en X. Y las acciones de la empresa pues han sufrido un duro golpe desde principios del año, con una caída de sus beneficios de casi 20% en el primer trimestre en comparación con el mismo periodo del año anterior. El descenso de los ingresos de la empresa pues se debe en parte a los recortes de precios que aplicó desde principios de este año, incluida la rebaja de casi un tercio del precio de su sistema FDS en Estados Unidos de $12,000 a $8,000. El gigante de los vehículos eléctricos ha prometido nuevos vehículos, incluidos modelos más asequibles, cuya producción se espera que comience a principios del próximo año, 2025, sino a finales de este año. Y aunque Musk prometió en el 2019 que habría una flota de robotaxis de Tesla en la carretera en 2020, esta idea pues aún no se ha materializado. Contrariamente a su nombre, el sistema FSD pues sigue sin poder conducir los coches Tesla por sí solos, por lo que los conductores pues deben permanecer alerta y estar preparados para intervenir. Y los expertos del sector afirman que la visita sorpresa de Musk a China podría ayudar a Tesla a mejorar su FSD con más datos sobre carreteras y el tráfico chino. Bueno, y así está esta información. Y en otra nota, pues nada más así, algo sencillo o algo como un titular. El telescopio web de la NASA revela detalles del clima del exoplaneta de gas caliente WASP-43, que está ubicado a 280 años luz de la Tierra. Por su tamaño, es similar al planeta Júpiter y está compuesto de hidrógeno y está compuesto de helio. Es mucho más caliente que cualquiera de los planetas gigantes de nuestro sistema solar. Este es el WASP-43, ¿ok? Para que tengan esta información presente de otro exoplaneta. Y las mediciones muestran que el lado diurno del exoplaneta tiene una temperatura promedio de casi 1250 grados Celsius. ¡Wow! Lo suficientemente caliente como para moldear el hierro. ¿Se imagina que el planeta esté así y sea habitado? Está cañón, ¿verdad? Y bueno, en cambio, en el lado nocturno del planeta, más fresco, se registran 600 grados Celsius, como si nosotros nos quejáramos, en esta época está haciendo calor, en otra está haciendo frío, el frío para ellos son 600 grados Celsius, nosotros no aguantamos ni que 40, ¿no? Y bueno, estos datos también permitieron localizar el punto más caliente del WASP-43B, ubicado en el este del exoplaneta. ¿Qué más información tenemos? Pues el análisis realizado con modelos atmosféricos 3D permite comprender que el lado nocturno está cubierto por una gruesa y alta capa de nubes que impiden que la luz infrarroja se escape, y por ello es una zona más oscura y también es fría. ¿Cómo la ven? Y bueno, aquí estoy viendo ahorita la animación 3D de este exoplaneta, supuestamente, y se ve interesante. Y bueno, ahora sí, vamos a irnos a la información de la celebración del Día de las Madres, que va a ser el día de mañana. Que yo sé que todas las mujeres que pues tienen la bendición de ser madres, pues puede resultar a veces muy pesado, sobre todo para las mujeres que tienen que trabajar, que tienen que ser el sustento de su familia, ¿no? Que por X o Y, pues nada más se encuentran ellas dando... Se encuentran ellas pues haciendo el papel de padre y madre. Entonces sé que sí puede resultar un poquito pesado. Aquí mi hija perruna quiso opinar. Ya saben, ella ya ve pájaros en las ventanas y les empieza a ladrar. También pues felicidades a todas las mamás que tienen a una hijita o hijito peludita, ¿no? Y ahí están siempre. Pero bueno, les decía que sí, pues sí he escuchado que sí es pesado. Es una labor muy bonita, el ser madre, son muchas responsabilidades para una mamá y a veces sí puede resultar muy cansado y está bien, ¿no? Que a veces se puedan tomar su día de decir, hoy necesito descansar o necesito un tiempo para mí, porque sí lo necesitan, sí necesitan pues de ese tiempo para ustedes. Así que si ustedes quieren celebrar a sus mamitas, pues el día de mañana en México pues es la celebración y el día domingo acá en Estados Unidos. Pero antes quiero mandarles un aplauso a cada una de ustedes por la bendición que tienen de ser madres y porque sé que la están haciendo increíble. Como sea que ustedes la están haciendo, sé que la están haciendo increíble. Muchas felicidades a mi madrecita santa, a las madres de cada una de ustedes. Y si ustedes son madres, muchas felicidades para cada una de ustedes. Dios me las bendiga hoy y siempre. Y bueno, ahora sí, el Día de las Madres de este año en México se celebra, pues, el 10 de mayo, ¿no? Que es el día de mañana, ¿no? Todos los 10 de mayo. Aquí no hay que un cambio. Y anualmente el Día de las Madres se festeja en México, pues, cada 10 de mayo. Y esto data desde el año 1922, si bien tengo entendido. El 10 de mayo se celebra a las madres mexicanas. Una de las principales cosas que se realizan en México, pues es festejar en un restaurante, regalar ramos de flores, regalos y hasta chocolates. Son muchos de los regalos que se dan en este Día de las Madres. Y no es un día de asueto oficial. Hay empresas y escuelas que deciden dar el día o realizan actividades para rendirle homenaje, ¿no?, a las progenitoras. Y bueno, pero ¿por qué se celebra en México el 10 de mayo? El Instituto Nacional para las Mujeres señala que la historia de estos festejos se remonta a la antigua Grecia, donde le rendían tributos a Rhea, que era la madre de Júpiter, Neptuno y Plutón. Y bueno, para el siglo XVII en la Gran Bretaña se estableció una jornada llamada Domingo de Servir a la Madre, la cual implicaba la suspensión de labores para que los trabajadores pudieran elaborar pasteles para sus mamás. ¡Qué bonito, ¿verdad? Y en 1910 en Estados Unidos se inició una campaña para instaurar este día que se hizo oficial hasta el año de 1914. La primera celebración se hizo el 10 de mayo y de ahí pues se quedó marcado el día hasta la fecha en aquel país. En México, la historia oficial refiere a que el Día de las Madres tiene que ver con José Vasconcelos, el entonces secretario de Educación Pública Federal, que lanzó una convocatoria para institucionalizar las celebraciones de las mamás. El llamado lo hizo en el día Excelsior durante abril de 1922 y la fecha terminó fijada el 10 de mayo. Y durante el sexenio de Manuel Ávila Camacho, como presidente de la República, se colocó la primera piedra del Monumento a la Madre, que se ubica entre la calle de Sullivan e Insurgentes y tiene la leyenda "a la que nos amó antes de conocernos". Y es muy famoso este monumento a la madre. Y bueno, en la obra se puede observar a una mujer con su hijo en brazos. En el costado izquierdo está otra mujer con una mazorca, lo cual significa la fertilidad. Y del lado derecho, un hombre con rasgos indígenas que está escribiendo. Y bueno, ¿cómo se festeja en este día? Pues suelen ser las consentidas, obviamente, las mamás, las madres de la casa. Y pueden recibir desde cartitas, tarjetas, flores, globos, chocolates, joyería y hasta asistir a los bailes bailables que se organizan en las escuelas de educación básica y también a las celebraciones que hacen en el lugar donde vivimos, ¿no? Porque el día de ayer allá sí hubo un bailongo por allá. Y bueno, para este 2024, el Día de las Madres se festejará el día de mañana, aunque en algunas empresas, primordialmente del gobierno de México, un día antes se llevarán a cabo pues desayunos, o sea, el día de hoy, comidas y festejos en conmemoración a la festividad tradicional que se realiza año con año. Entonces, no en todas partes se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo. Por ejemplo, en México es el 10 de mayo, en Argentina el 16 de octubre, en España el 8 de diciembre, en Nicaragua el 12 de febrero, en Georgia el 3 de marzo, en Corea del Norte 16 de noviembre, Albania, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Montenegro, Rumanía, Serbia, Bulgaria, Uzbekistán y Tayikistán se celebran el 8 de marzo, en Irlanda y el Reino Unido el 13 de marzo, en Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Líbano, Marruecos, Siria el 12 de marzo, en Armenia el 7 de abril, en Andorra, Angola, en España, en Hungría, en Lituania, en Portugal, en Sudáfrica se celebra 7 de mayo, o sea que ya se celebró. Bueno, ¿cómo que en España el 7 de mayo y también el 8 de diciembre? Aquí como que España está de mayo, pero ¿verdad? Porque creo que sí se celebra en diciembre. En Corea del Sur el 8 de mayo y bueno, el 14 de mayo se celebran muchos otros más países y así. Y acá en Estados Unidos se celebra este próximo domingo. Se celebra el Día de las Madres, ¿ok? Y bueno, como ustedes ya escucharon, ahorita tenía la canción de Señora de Denise Calaf, que ahorita se las voy a... Ahorita se las voy a volver a poner. Y bueno, nada más el origen y el significado del Día de las Madres en Estados Unidos proviene de los griegos, y quienes al inicio de la primavera homenajeaban a Rhea, que era la madre de todos los dioses, con rituales y regalos. Sin embargo, esta costumbre se hizo oficial en el siglo XX en Estados Unidos gracias a una mujer que decidió homenajear a su madre. En 1905, Anna Jarvis empezó una campaña a favor de la que denominó Día de las Madres, después de que su madre, Ann Rivers Jarvis, falleciera el 9 de mayo de ese año. 3 años después, Anna organizó un homenaje para su madre, aunque la fecha no fuera un día festivo oficial. Y desde ese momento, Anna comenzó a luchar para lograr que se reservara un día especial para las madres cada año. Jarvis enviaba cartas a congresistas, gobernadores, celebridades y personas importantes. Y para el año de 1911, todos los estados de la Unión Americana pues habían reconocido la festividad. Pero fue hasta 1914 que Woodrow Wilson, entonces presidente de Estados Unidos, firmó un decreto para reconocer el Día de las Madres como fiesta nacional. Y el deseo de Jarvis se cumplió. Sin embargo, poco tiempo después se arrepintió de su logro, ya que esta fecha conmemorativa se convirtió en un excelente pretexto para los comerciantes, quienes aprovechaban el día para estimular la compra de regalos y aumentar los precios. ¡Wow! Y bueno, pues desde entonces se oficializó la festividad, se adoptó que anualmente el segundo domingo del mes de mayo se conmemoraría como un día feriado a todas las madres, y este año, el segundo domingo del mes, es el 12 de mayo, ¿ok? Y bueno, con esto, ahora sí, nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Y pues muchas felicidades a todas las madrecitas, a todas las mamitas del mundo. Y en México, pues que el día de mañana se celebra, pues muchas felicidades adelantadas, un fuerte abrazo. Y pues, como les digo, la han hecho increíble. Y mi madrecita, pues, ¿qué más puedo decir? Que le agradezco con toda mi alma, mi vida, la vida de mis hermanos, que pues gracias a ella somos lo que somos. Y pues siempre voy a estar muy agradecida por tener la madre que Dios me dio y por todo lo que nos ha enseñado, por todo lo que nos ha cuidado también y por todas las palabras de aliento y la fortaleza que nos ha enseñado a mantener ante las circunstancias que a veces se tornan un poco o mucho difícil, ¿no? Y bueno, vámonos ahora sí a la pausa y ahorita regresamos y los vuelvo a dejar con Denise de Calaf, Señora, Señora, dedicada para mi madre y para todas las madres del mundo. Señora,

Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 39 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho, y bueno, ya les pusimos las mañanitas con el galanazo Pedro Infante, y ahora pues nos vamos a ir con el segmento de Conociendo Tu Meta, y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar de la lavanda, pero para el dolor de cabeza, Sabemos que pues la lavanda se utiliza mucho para relajarte, para bajar el estrés, el cortisol, etcétera, ¿verdad? Pero ¿habían escuchado ustedes que podría probablemente aliviar el dolor de cabeza? Vamos a ver qué es lo que nos dice este artículo sobre estas bellas flores, ¿no? Y sus usos medicinales. Entre sus principales usos se destaca el tratamiento del dolor de cabeza, pero ¿en verdad es efectiva? Vamos a ver qué es lo que nos dice la ciencia. Y pues ahí vamos a llegar a la conclusión de esta hierba, ¿no? La lavandula, comúnmente llamada lavanda, espliego o alhucema, es un género de plantas pertenecientes a la familia Lamiáceas. Y se registran más de 200 especies, aunque solamente 60 están aceptadas. Se caracterizan por su intenso olor y por tener una flor lila, azul, morada o violeta que se utiliza con fines medicinales. La mejor forma de aprovecharla es a partir de su aceite esencial que se extrae de las flores, y normalmente es a través de la destilación al vapor, y esta suele emplearse tanto en aromaterapia como para elaborar velas, cosméticos, detergentes, jaleas, aceites para masajes, perfumes, champús, jabones y tés. Actualmente pues no existe evidencia científica contundente sobre la eficacia de la lavanda para los dolores de cabeza, aunque desde la medicina tradicional se la utiliza para reducir estos síntomas. Y también existen investigaciones que analizaron esas propiedades. Por ejemplo, uno de estos estudios o estas investigaciones en ratones que fue publicado en el 2013 en Phytomedicine, donde los autores hallaron que las actividades antioxidantes de los aceites esenciales de lavanda son los principales mecanismos de sus potentes efectos neuroprotectores contra el estrés oxidativo. Y otro ensayo clínico controlado con placebo realizado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Mashhad en Irán y publicado en European Neurology mostró la eficacia de la inhalación del aceite esencial de lavanda. Y en este caso, pues los participantes debieron frotar 2 o 3 gotas de aceite esencial de lavanda en su labio superior al sentir los primeros signos de dolor de cabeza e inhalar el aroma durante 15 minutos, ¿ok? O sea, en este caso, frotaron 2 a 3 gotas de aceite de esta lavanda en el labio superior arriba de la boca y cuando sentían el dolor de cabeza y los ponían a que inhalaran durante 15 minutos este aroma, ¿no?, que traían ahí arriba de la boca. Luego se les pidió que anotaran la severidad de su dolor de cabeza. Y los resultados indicaron que la inhalación de este aceite esencial de lavanda ante los primeros síntomas de una migraña reducía la severidad del dolor de cabeza y los síntomas asociados con la migraña. Y la evidencia científica es preliminar, pero muchos especialistas coinciden en que la lavanda puede ser útil para aliviar el dolor de cabeza gracias a que contiene alcoholes terpénicos como linalol, geraniol y borneol, y también esteres, que garantizan pues sus propiedades sedantes del sistema nervioso. Y bueno, estos compuestos también tienen efectos hipotensores y bactericidas. ¿Y cómo la podemos aprovechar? Pues la manera más sencilla y también la más recomendable para sacar provechos a las propiedades de la lavanda, se pueden inhalar en un pañuelo, con un pañuelo de la almohada en que uno descansa, o a través de vaporizadores. Y para el dolor de cabeza también se puede preparar una infusión. Solo tienes que calentar la cantidad de agua que vas a utilizar, y una vez que alcance el punto de ebullición la vas a retirar del fuego y vas a vertir dentro una taza en la que previamente hayas depositado la planta seca, una cucharada pequeña, aproximadamente 2 o 3 gramos, o la hierba fresca, que es un puñado de hojas o flores, y hay que tapar inmediatamente y dejar reposar entre 5 y 10 minutos. Y este paso es fundamental pues para evitar que se evaporen las sustancias activas y que pierda sus propiedades, y después hay que colarla y beberla. Esta bebida pues tiene una importante concentración de minerales, puntualmente hierro y calcio, vitaminas, especialmente la A, y compuestos antioxidantes. Y la lavanda también se asocia a otros beneficios para la salud, como promover la relajación, combatir el insomnio, estimular la cicatrización, cuidar la piel contra condiciones como el acné, y actuar como repelente de insectos. También ayuda a fortalecer el cabello, aliviar la tos y favorecer la buena respiración. Nada más que hay que recordar que no hay que utilizar la lavanda, ya sea en infusiones o en sus aceites, en exceso, porque puede provocar problemas estomacales e irritación, y tampoco se recomienda para mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, o para quienes consuman medicamentos antihipertensivos o sedantes. Y nada más, pues recordarles que no abandonen, no modifiquen sus medicamentos o tratamientos, antes consúltenlo con su médico sobre algún efecto que podría tener y que ustedes consuman lavanda, ¿okay?, y no lavanda del grupo musical. Y este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y alternativa. Este artículo lo pueden encontrar en Hola Doctor como lavanda puede aliviar el dolor de cabeza, y fue escrito por Hola Doctor. Y aquí finalizamos el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos. We'll be right back. 10 de la mañana con 49 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo 15, el instante santo del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 4, que se titula La práctica del instante santo. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. La práctica del instante santo. ¿Es posible aprender este curso inmediatamente? A no ser que creas que lo que Dios dispone requiere tiempo. Y eso solo puede significar que prefieres seguir demorando, reconocer el hecho de que lo que su voluntad dispone ya se ha cumplido. El instante santo es este mismo instante y cada instante. El que deseas que sea santo lo es. El que no deseas que lo sea, lo desperdicias. En tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. No demores esta decisión, pues más allá del pasado y del futuro, donde no podrías encontrar el instante santo, este espera ansiosamente tu aceptación. Sin embargo, no puedes tener una conciencia feliz de él mientras no lo desees, pues encierra dentro de sí la liberación total de la pequeñez. Tu práctica, por lo tanto, debe basarse en que estés dispuesto a dejar a un lado toda pequeñez. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan lejos como tu deseo de ella. Mientras no la desees y en su lugar prefieras volar la pequeñez, esa será la distancia a la que se encontrará de ti. Perdón. Y en su lugar prefieras valorar la pequeñez. Esa será la distancia a la que se encontrará de ti. En la medida en que la desees, en esa misma medida harás que se aproxime a ti. No pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. Abandona cualquier plan que hayas elaborado para tu salvación y sustitúyelo por el de Dios. Su plan te satisfará. No hay nada más que pueda brindarte paz, pues la paz es de Dios y de nadie más que de Él. Aquí ya les leí los primeros dos párrafos. Es una continuación, obviamente, ¿no?, del anterior. Pero el mensaje es muy claro en el primer párrafo. Podemos aprender este curso inmediatamente, pero si nosotros creemos que no podemos y que se requiere de tiempo lo que Dios nos enseña, entonces pues vamos a estar demorando el tiempo que sea necesario, ¿no? Y queremos pues también estar alejándonos del instante santo, porque nos dice que el instante santo es este mismo instante y cada instante. En cada instante nosotros podemos vivir el instante santo. Si no lo deseamos, lo estamos desperdiciando, ¿no? Está en tus manos, está en mis manos decidir qué instante ha de ser santo. Tal vez uno siente que tiene unas cuantas cartas y decir, nada más puedo usar el instante santo en estas 5 cartas en mi vida, cuando cada instante podría ser santo. Lo podríamos vivir en el instante santo. Tal vez para las personas que son nuevas escuchándome o nuevas en este año, tenemos 7 años hablando de este libro, Un Curso de Milagros, por eso llevamos varios repasos, pero lo más importante es que si tú realmente te quitas todo pasado y todo futuro y realmente pones en práctica y realmente escuchas a tu ser, no necesitarás todos estos años, ni necesitarás todo un año para realmente aprender este curso inmediatamente. el instante que nosotros vivimos se puede convertir en un instante santo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo estás viviendo este momento, este instante? ¿Sientes que realmente es pleno? ¿Te sientes realmente agradecido, agradecida? ¿Sientes que todo lo que estás viviendo lo puedes aceptar con agradecimiento y decir, claro, o sea, este momento es todo para mí y lo acepto con mucho amor? ¿Puedes contestar eso? O tal vez dices, pues la verdad no lo puedo contestar porque están sucediendo muchas cosas en mi vida y en mi entorno que no puedo sentir un instante santo. Al contrario, me siento tal vez con estrés, o me siento ahorita preocupada o preocupado o angustiado, o tal vez enojado, molesto, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces, ahí es claro, ¿no? Que no estamos viviendo un instante santo. Nosotros, para los que creemos en Dios, nos encontramos en un dilema, ¿no? Tal vez porque depende de la religión que profesemos, pues todas las religiones se basan en la creencia en la culpabilidad, la mayoría, si no es que todas. Entonces empiezan a tergiversar el mensaje de amor. Y entonces nosotros empezamos a creer todo lo que se nos dice desde pequeños o ya inclusive de adultos. ¿Cuánta gente defiende su religión a capa y espada para decir mi religión es la correcta, es la verdadera, etcétera, etcétera? Y lo único que hacen es ocasionar un distanciamiento, una separación con otra gente que predica otra religión. Y no debería de ser así. Si realmente, o sea, cualquier religión practicara realmente como debe ser, sería a través del amor. Y en el amor está la unión, no la separación. Claro, si dices tú, ah, bueno, si tú aceptas mi religión, pues te acepto a ti con amor. Y si no, pues voy a luchar contigo para hasta que me creas que es mi religión es la verdadera. Y entonces, tal vez uno piensa que es muy espiritual, que es muy de muy devoto a su santo o a sus dioses, pero al final de cuentas, si estás haciendo separación y estás pensando que nomás lo tuyo es la verdad, pues entonces no estás ni despierto ni estás practicando como tu religión te lo dice, ¿no? Que es con amor. Y por eso uno, o sea, a veces no quiere ni siquiera hacer ejercicios como los del libro Un Curso de Milagros, porque sí tiene un enfoque cristiano, pero el mismo libro te dice, o sea, toma lo que a ti te ayude y descarta lo que no. Se utilizan términos de Dios, de Jesús, pero no son necesariamente ¿cómo es la palabra que se me fue? No son realmente necesarios en tu despertar, o sea, que tú creas en esos conceptos, no son necesarios. Tú los puedes omitir o les puedes cambiar a los nombres con los que tú te sientas familiarizado o familiarizada, ¿no? Pero el punto es de que ninguna separación nos va a llevar a la aceptación de un instante santo. Si yo me creo mejor que tú, o tú te crees mejor que yo, entonces, ¿dónde está aquí la unión? ¿Dónde está aquí la aceptación de tu hermano? ¿Dónde está aquí la práctica del amor? ¿Dónde? Podemos tener muchos pensamientos muy bonitos que nos causen felicidad y paz, pero si tenemos que defender esos pensamientos bonitos ante alguien más, quiere decir que esos pensamientos no son reales. Ningún pensamiento va a ser real en la práctica del instante santo. En el instante santo no necesitamos pensamientos, solamente estamos viviendo y contemplando lo que nos toca vivir con agradecimiento, o en pocas palabras, con aceptación del instante que nos toca vivir. Y en nosotros va a depender si decidimos aceptar este instante como santo o no. es muy importante que el día de hoy recordemos, como en el apartado anterior, el día de ayer, que cada pensamiento que nosotros preferimos mantener en nuestra mente acerca de ciertas personas o situaciones, o que tal vez no los queremos sacar, pero sabemos que por ahí están. Si los encontramos ahí ocultos, entonces quiere decir que esos pensamientos interrumpen la comunicación con nuestro ser, con nuestro maestro. Y es imposible reconocer la comunicación perfecta mientras interrumpir la comunicación siga teniendo, pues, valor para nosotros. Nos dice el libro, pregúntate sinceramente, ¿deseo estar en perfecta comunicación? ¿Estoy completamente dispuesto a renunciar para siempre a todo lo que la obstaculiza? Y todo es, todos esos pensamientos que tienes de las personas y de ti mismo. Si la respuesta es que no, y que dices que no puedo perdonar, Janet, todavía no, requiero de tiempo. Bueno, si la respuesta es no, entonces no importa cuán dispuesto esté el Espíritu Santo a concedértela. Ello no va a ser suficiente para que tú puedas disponer de ella. ¿Por qué? Porque no estás dispuesto o dispuesta a compartirla con él, con el Espíritu Santo. Y la comunicación perfecta no puede tener lugar en una mente que ha decidido oponerse a ella. Pues dar el instante santo, así como recibirlo, requiere la misma dosis de buena voluntad, al ser la aceptación de la única voluntad que gobierna todo pensamiento. La única condición que nos ponen, o la única condición necesaria para que tenga lugar el instante santo en nuestra vida, es que no abriguemos pensamientos impuros. Bueno, dice más bien, creo que leí mal, que no requiere, que no abrigue, o sea, que sabe que tal vez tienes, pero esos pensamientos, pero sí requiere que no abrigues ninguno que deseas conservar. O sea, sí, lo que pasa es que a veces nosotros tenemos ciertos pensamientos que están ahí ocultos, como te digo. Hay ocasiones en que realmente estás consciente de ello, o bueno, inconsciente. O sea, que sabes que ahí están, pero no los quieres sacar. Y hay momentos en que dices, sí, yo sé que traigo algunos, pero no los recuerdo. Pero en el solo hecho de que digas, pero no los quiero conservar. Entonces, es ahí cuando va a manifestarse el Espíritu Santo y nos va a liberar de todo aquello que no necesitamos. Y es ahí cuando podemos tener una comunicación directa y perfecta, en la que no estamos ocultando nada. Entonces, hay que tratar el día de hoy solamente de mantenernos alertas contra el engaño y no tratar de proteger los pensamientos que quieres negarte a compartir. Vamos a dejar que la pureza del Espíritu Santo los desvanezca en su fulgor y vamos a concentrarnos solo en estar listos para la pureza que Él nos ofrece. Y de esta manera, nos dice ya para finalizar en el párrafo 9, Él te preparará para que reconozcas que eres un anfitrión de Dios y no un rehén de nada ni de nadie. Y de ese nada ni nadie sabemos que es el ego, ¿verdad? Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y vamos a irnos a la lección, el repaso de mañana y noche. Estamos en la lección 116 y los repasos son del 101 y 102. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¡Qué bonito! La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Lo único que me puede hacer sufrir es la creencia de que hay otra voluntad aparte de la suya. La número 2. Comparto con Dios su voluntad

La semilla de la excelencia está dentro de ti. Aliméntala y no habrá nada que no puedas hacer. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, que el hombre que mueve una montaña comienza llevando pequeñas piedras. Confucio. Once de la mañana con 11 minutos, ya regresamos para despedirnos. Llegamos al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este jueves y en el transcurso de toda esta semanita. Les recuerdo que mañana no habrá programa, así que nos escuchamos el próximo lunes, si Dios quiere. Y también los invito a que hoy no se pierdan el programa de Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo, hoy de 7 a 8 de la noche, programa en vivo. No se lo pierdan, Venus versus Marte en compañía de Eduardo Lobo. Y las personas que se perdieron lo mejor del deporte con Rabbit, si ahorita podemos solucionar las grabaciones del día de ayer, que al parecer pues no se grabaron bien, si lo podemos solucionar, ahí van a estar públicas pues en la página de la radio. Y si no, pues les pido una disculpa. Hasta hoy nos dimos cuenta en la mañana en mi programa que no se estaban grabando todo, o sea, se estaba grabando solamente el sonido de la tarjeta de la computadora, o sea que no lo que nosotros estamos diciendo en las canciones, me refiero a las canciones. Entonces tengo la esperanza de que sí se haya grabado cuando entramos con el micrófono ahorita en vivo, o sea, en vivo probablemente sí se grabó, eso es lo que quiero pensar. Ahorita vamos a escuchar los audios y tratar de rescatar esto. En el programa de Lo Mejor del Deporte con Rabbit probablemente vaya a ser un programa corrido si podemos rescatar el audio sin canciones, porque eso es lo que no se estaba escuchando. Y bueno, ahora sí, me despido a todos ustedes, amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Y feliz Día de las Madres a todas las madrecitas, que Dios me las bendiga hoy y siempre. Y también feliz día obviamente para mi madre, que la amo mucho y que espero que se la pase increíble. Un aplauso para mi madre y para todos ustedes que tienen la bendición de serla. Que Dios las bendiga siempre. Y ahora sí, me despido y los invito a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Bye bye.